Pueblo que escucha, únete a la lucha. Ciudadana, ciudadano de Gálvez, los municipales estamos obligados nuevamente a parar debido a la decisión del intendente Buzo, que se negó a pagar la totalidad de los sueldos correspondientes al mes de noviembre. Noviembre estamos hablando. Pasado ya 15 días de diciembre. Se viene el aguinaldo y no tenemos ni siquiera una idea de lo que va a hacer este señor con respecto a los sueldos trabajadores. Que trata de enfrentarlo con la población en una conferencia de prensa donde no hace culpable, y fundamentalmente me hace culpable a mí. No me preocupa eso. Yo defiendo el interés de los trabajadores y las trabajadoras municipales. Y la decisión de la asamblea realizada esta mañana es decisión de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras municipales. De parar hasta que nos paguen la última moneda correspondiente al sueldo de noviembre de este año. Los trabajadores municipales hemos aprendido que nadie nos regala nada, que los políticos son aves de paso y que realmente quieren jugar con la miseria de los trabajadores. Queremos cobrar nuestro saber en tiempo y forma. No lo hizo Fisore, escapándose y dejando únicamente pago un 30%. Y ahora Buzo está jugando concretamente con nuestros sueldos, llevarnos hasta el viernes de la semana que viene, para terminar de pagar los sueldos. ¿Qué se creen estos señores? Que no tuvieron problema en aprobar una ordenanza, que llevaron de 14 funcionarios, llevaron a 24 o 25 funcionarios, sumaron 11 funcionarios más, con sueldos, super sueldos, que lo va a sentir la población de Gálvez. Eso no lo sabe la población. Aumentaron la cantidad de políticos con cargo, porque hay que repartir los cargos, porque son distintos partidos políticos que empiezan a hacer la repartija. Eso no es casta, y se la agarran con los trabajadores, y nos quieren enfrentar con la población. Y algunos se enganchan y nos atacan, no hay problema, tenemos el cuero duro los municipales para seguir afrontando la lucha. Vuelvo a repetir, si estamos de paro los municipales, la responsabilidad del intendente Buzo y todos sus funcionarios. Ellos no quisieron pagar el sueldo y lo podían haber pagado en el día de la fecha. Se decidieron a no pagar la totalidad. Están jugando, dijeron que era un 50% y después nos anuncia que es un 40%. Entonces están jugando con el hambre y fundamentalmente con las necesidades de los trabajadores y trabajadoras municipales. Porque algunos compañeros de bajo sueldo ya tienen hambre. Cobraron un 30% que se lo comió el banco y no cobraron nada hasta ahora, pasado más de 15 días. Entonces, señor Buzo, lo respeto en su función y su investidura como intendente, pero no juegue con la gente y fundamentalmente no trate de jugar con los trabajadores y trabajadoras municipales. Sepa la población que han aumentado la cantidad de funcionarios, cargos políticos, que le va a sumar más de 25 millones por mes al erario municipal. A usted, el que paga los impuestos, 25 millones de pesos para pagar funcionarios. Y después se plantean que nosotros somos los que estamos fuera de órbita porque estamos reclamando nuestro sueldo. Nos deben sueldo de noviembre, estamos pasados ya la mitad de diciembre. Sepa el pueblo de Gálvez por qué paramos. La responsabilidad es del intendente y de su funcionario. El intendente Mariano Buzo y su funcionario. Gracias.